alimentos que te podrían ayudar a ser más feliz. ¿Qué alimentos nos pueden ayudar a sentirnos felices? Muchos de los síntomas relacionados con los cambios en el estado de ánimo tienen su origen en el intestino. Si no tienes una buena alimentación, es probable que tu estado de ánimo no sea muy bueno. ¿Sabes por qué pasa esto? Muchas personas sufren de bajos estados de ánimo, que puede ser algo relacionado con la depresión. Pero lo que no saben es que al hacer unos pequeños cambios en la dieta y teniendo hábitos alimenticios más saludables, pueden reducir este problema. ¿Cómo puede ayudar la serotonina? Algunos expertos la consideran como una hormona. En este caso, regula una gran parte de nuestro estado de ánimo. Esta sustancia química la produce el cuerpo humano en el cerebro y en el intestino. Su deficiencia puede producirse por la falta de triptófano en la dieta, es decir, que suele producirse por no tomar suficientes proteínas o está inhibida por la ingesta de mucha cafeína y alcohol. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que contienen serotonina y nos ayudarán a combatir los estados depresivos? Proteína vegetal. Puesto que está presente en las verduras y en especial en las de colores verdes y en las legumbres como el garbanzo. El pescado además es una fuente de omega 3, lo que te ayudará a estabilizar la tensión arterial. Las carnes, ya que contienen carbohidratos que son necesarios para que el cerebro pueda generar triptófano. Los lácteos como el yogur y queso. Los cereales como la avena, el centeno, el maíz. Los frutos secos, además de producir serotonina, tienen altos porcentajes de magnesio, por lo que son excelentes para disminuir el estrés. Las frutas, pues contienen alto contenido en vitaminas, magnesio y calcio, especialmente el plátano. Y el chocolate, claro que sin excederse, el chocolate es uno de los excelentes dosificadores de triptófano, y entre más oscuro el chocolate, mayor porcentaje. Hay que recordar que estos alimentos tienen que consumirse de manera equilibrada para no ocasionar aumento de peso. Si llevamos una alimentación equilibrada y tenemos un estilo de vida saludable, por consecuencia nos sentiremos bien y más felices.